nena. Ahora vamos a bailar mi ritmo, que es calidad. Para que mi pueblo sienta lo bueno que está mi ritmo. Ven, ven, vente a bailar, mira, gozarlo ahorita mismo. Ahora vamos a bailar mi ritmo, que es calidad.